buenas, ¿qué tal? Os doy la bienvenida al mixtape número 109. Gracias por estar ahí. Os saluda Mercedes Herrada, que os acompañará una hora llena de novedades de la escena punk, rock y metal nacional e internacional, y recordando algún que otro tema, estos que llamo mis clásicos. Como siempre, con emisión en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, los martes de 10 a 11 de la noche, y con redifusión los miércoles de 3 a 4 de la tarde y los sábados de 1 a 2 de la tarde. A partir de los miércoles como podcast y sí, en asaltomataradiorock.com/mixtape, y también disponible los martes en laveo.cat/podcast/mixtape. Empezamos rápidamente con la música de Motorhead, recordando el sexto álbum de la banda, Another Perfect Day, que cumple 40 años y que el 3 de noviembre saldrá a la venta como edición especial, que incluirá un disco inédito en directo, demos, caras B, instrumentales, un libreto, rarezas, etc. Como adelanto, tenemos la versión demo de Climber, que también podéis ver en vídeo con las imágenes de aquella época de Motorhead. Los escuchamos. Just intuition no more. So fine as you look alright. It's a look of looking. celebraré hasta el amanecer. Desde Móstoles, Descendientes, que presentaron a principios de año su nuevo álbum de larga duración, Vuelco al Corazón, aquí con el último single con la colaboración de Fernando Madina de Reincidentes con Rajando el Cielo. Seguimos con la música de aquí. Demons Punk Records reedita en vinilo el primer trabajo de Radio Crimen, coincidiendo con el 10º aniversario de Mátame. Como dice Charlie, disco agotado hace tiempo en todos sus formatos y que la gente nos sigue pidiendo allí a dónde vamos. Así pues, este aniversario es una buena ocasión para remasterizarlo y volver a ponerlo en circulación para que siga así viajando con nosotros mientras seguimos en la lucha. Por eso ahora llega Remátame y los escuchamos aquí en Mixtape con Burlar la Ley. Bancos. Orien, 10 años dando caña, muchos conciertos ya los dados para celebrar su 10º aniversario y que hemos escuchado hoy aquí con los sin nombre de su último trabajo, Colapso. Su próximo concierto, por cierto, será el 30 de septiembre en Eibar, Guipúzcoa, en Gasteche. Seguimos con Race, una banda de thrash metal de A Coruña que tras su gira de presentación del último EP, Grave for the Week, nos traen este single que también presenta en formato video lyric Into the Coven. Into the Coven. Truth! Estás escuchando Mixtape, acompañándote con el mejor punk, rock y metal actual y clásicos, nacional e internacional, con Mercedes Herrada. Todos los martes de 10 a 11 de la noche y redifusión los sábados de 13 a 14 horas en asaltomataradiorock.com y podcast disponible en laveo.cat/podcast/mixtape y en asaltomataradiorock.com/mixtape. Encuentra información sobre el programa, playlist y podcast en mixtaperadio.online. El 26 de septiembre se cumplen 40 años de la publicación del segundo trabajo de estudio de los grandes Mötley Crüe, y con lo que me gusta de este grupo no podía faltar en el mixtape de hoy, con el tema que da nombre a este álbum, Shout at the Devil, de 1983. Y ahora, de Los Ángeles, nos vamos a Granada, lugar donde nació en 2020 la banda de metalcore que vamos a escuchar, Closing the Earth. Y han subido a los escenarios de grandes festivales como el Resurrection Fest y compartido cartel con grandes bandas como Saratoga, Zenobia, Angelus Apátrida o Mastodon. De su último trabajo, Roots and Desires, que lanzaron hace bien poquito, el pasado 15 de septiembre, escuchamos Into This Journey. We'll be right back.

recordamos este gran tema de Pearl Jam, I Am Mine, de aquel Riot Act de 2002. Y volvemos a la actualidad con los madrileños Def Mother y su single más actual, Sunny Days. We'll be right back. Banda formada tras la separación de Dokken en 1989 por el guitarrista George Lynch. Lynch Mob, que ha vuelto con nuevo trabajo con el sello de Frontiers Music y Soul Food. Los hemos escuchado con Time After Time, tema de adelanto del próximo álbum Babylon, que se publicará el próximo 20 de octubre. Me voy despidiendo ya porque queda el tiempo, espero, suficiente para escuchar lo último de hoy en Mixtape. Es el tema con el que comienza el álbum War of Buying de Tesseract, Natural Disaster. Se trata además de la música de su propio videojuego Tesseract, que se puede encontrar en la plataforma de juegos Steam. Los escuchamos, pero antes me despido agradeciendo de todo corazón la escucha de este Mixtape y recordándote que puedes encontrar este y todas las ediciones anteriores en asaltomatarradiorock.com/mixtape y en laveo.cat/podcast/mixtape. Los miércoles de 3 a 4 de la tarde y los sábados de 1 a 2 de la tarde podrás escuchar la de redifusión en asaltomatarradiorock.com. Visita la web mixtaperadio.online para encontrar más información, además de enlaces, podcasts y playlist, entre otras cosas. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada y hasta el próximo Mixtape. Escuchamos Natural Disaster de Tesseract.